Hola, bienvenidos. Este y otros podcasts, junto con programas en vivo y música continua a las 24 horas, los puedes escuchar en www.impulsarteradio.com. Al finalizar, te explicaremos cómo puedes participar en la estación y que tu voz sea escuchada en todo el mundo. No le cabinas, es hora de ajustar el retrovisor. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al retrovisor. Hoy los invito a ajustar su retrovisor al primero de febrero de 1999. Y justamente en esta fecha es el momento de tratar sobre un disco excelente, muy intenso y sinfónico. Un trabajo sólido con un marcado liderazgo de la flauta a cargo de Attila Kolar, que es uno de los más grandes, flautistas húngaros. Muchas de las intervenciones corales majestuosamente interpretadas por los cantantes de la ópera estatal de Hungría y la participación fuerte de la batería, bajo, guitarra y especialmente los teclados electrónicos. Todo esto hace de Nostradamus una delicia para los oídos. Solaris es una de las pocas bandas que, a pesar del papel predominante que desempeña la flauta, el oyente no piensa en Jethro Tull porque el sonido es casi sinfónico y pomposo. Este álbum conceptual acerca de las profecías de Nostradamus continúa a través de algunas atmósferas oscuras y pasajes emotivos, con mezclas potentes y al mismo tiempo dulces melodías. Todos los temas son simplemente reflejos, lo que confirma una vez más la línea de máxima calidad y el sonido único, original, de esta banda húngara. Thank you. Pero hablemos un poco sobre Solaris. La banda húngara Solaris fue fundada originalmente por algunos amigos de escuela en el año 1980. El nombre del grupo se deriva del título del libro de ciencia ficción del escritor polaco Stanisław Lem. Solaris es un libro que transcurre en el planeta del mismo nombre y fue publicado en Varsovia en el año 1961. Después de que la banda Solaris causó sensación en un concurso de talentos en el Parque Budaí para un público masivo principalmente compuesto por jóvenes, a la banda se le ofreció la oportunidad de grabar un disco. En 1980, Solaris lanzó su primer sencillo titulado Rock Hulam. Su segundo sencillo, Eden Contrapunto, fue lanzado en el año 1981. Ya para 1984, Solaris lanza su primer álbum, Crónicas Marcianas, que vendió de inmediato casi 40.000 copias. En aquellos días era posible, ya que el rock progresivo era muy popular en Hungría. En 1995, Solaris fue invitado como grupo principal del festival Progfest en Los Ángeles, California. La banda recibió una ovación de pie por un nutrido grupo, de verdaderos sinfomaníacos. Un año más tarde, Solaris obtuvo gran éxito en el Río Art Rock Festival. Es 3 años después que llega el sorprendente trabajo de Solaris titulado Nostradamus, publicado el 1 de febrero de 1999, en el que tenemos ajustado nuestro retrovisor el día de hoy. Nostradamus, Libro de las Profecías, es el título completo de este trabajo y es un álbum cautivante. Se sienten las venas a Solaris proyectando un sonido totalmente moderno. Contiene excelentes pinturas sonoras, una guitarra eléctrica aullando, transgrediendo y entrelazando los sonidos en paralelo a un teclado Moog Prodigy, creando fuertes evocaciones a los cantos indios norteamericanos. Y los músicos que intervienen en este trabajo son Kasava Bogdan en la guitarra, Robert Erdes en el Wardov Wave, en el Akai S6000, en el Moog Prodigy, en el Emu Proteus XR2, Doepfer MS-404, Korg MI, Yamaha TX-802, todos teclados electrónicos. Laszlo Gomor en los drums, en la batería sonora y en los cimbales Silja. Gabor Kisabo en el Wasburg y Fernández Jazz Bass. Otila Kolar en la flauta y en las vocales. Thomas Puch en la Warwick Fortest Bass. Reichenbacher 4001. Este álbum inicia con el libro de las profecías, misma que nos acompaña ahora de fondo. Una epopeya de 20 minutos dividida en tres partes, pero a diferencia de temas como Close to the Edge del legendario grupo Yes, esta división tiene un sentido y puede ser fácilmente percibida por la audiencia. La parte 1 es un prólogo en el cual se escucha una atmósfera misteriosa e inquietante, con cantos gregorianos interrumpidos por agudos coros femeninos, simplemente impresionantes. La parte 2 es la sección medular de este tema, en donde la banda desarrolla el concepto de la pista y golpea al oyente con todo lo que tiene. De los cantos religiosos pasa a pasajes de teclados fluidos y secciones fuertes de guitarra, suavizadas por la flauta de Attila Kolar. La banda demuestra lo que son capaces de hacer, mezclando la música sinfónica con la música religiosa y una buena cantidad de música étnica rumana, que fluye suavemente hasta el complejo final. La parte 3 funciona como epílogo de este tema y formando un puente desde la parte 2, es complejo e impresionante. Es necesario prestar especial atención a la interacción entre la guitarra y la flauta, que nos lleva por pasajes que se manifiestan creando una verdadera delicia. Escuchemos un poco más de este tema. El duelo es el siguiente tema. Créanme que este es el sueño de un amante del rock progresivo, porque Solaris muestra todas sus facetas y estilos mezclados con clase y coherencia. Podemos encontrar pasajes de rock fluido, así como psicodélicos, solos de órgano y secciones entrelazadas en donde Kolar realmente explota todas sus habilidades en la flauta, un duelo entre el inquieto órgano Hammond y la dulzura de la flauta, solo interrumpido por una guitarra pesada que mantiene a la audiencia en el borde del asiento. Así que pongámonos cómodos para disfrutar de este magnífico tema, el duelo. We'll be right back. Y ahora, de música de fondo, The Lion's Empire. Se convierte en un tema de prog pesado, con la guitarra de Kasbah Bogdan, y añadiéndose los teclados de Robert Herdes, mostrando todo su repertorio y lo que son capaces de hacer con él. De nuevo, una buena combinación de fuerza y misterio, con un toque delicado que nos acompaña, como les digo, ahora de fondo musical y del cual vamos a escuchar un poquito más. Y ahora, The Wings of Phoenix. Esta pista es otro tema frenético que, después de una introducción suave como lo acabamos de escuchar, sigue adelante increciendo hasta el final dramático. Estos músicos no dan descanso a quien los escucha. Mezclan symphonic prog, hard rock y folk con tal destreza que todo suena perfectamente coherente, como si estos estilos, a veces contradictorios, fueran o hubiesen sido creados para ser tocados juntos como única unidad completa. Y ahora, Ship of Darkness. Da la apariencia de que Solaris va a proporcionar una pista calmada que servirá de alivio después de las pistas anteriores tan poderosas. Pero esto es solo un espejismo, porque tan pronto como toma velocidad, nada puede detener a Solaris. La primera señal de advertencia viene con una sección de flauta asesina, que de repente se transforma en un sonido místico y otra vez a algún tipo de prog, esta vez con Tamás Push en el bajo y Gomor Laszlo en la percusión, dándonos una lección de cómo se maneja una sección rítmica, y así es como se debe trabajar. War Games, juegos de guerra. Este es un ataque a los sentidos, pero al mismo tiempo un placer para los oídos. Los cantos dramáticos y místicos mezclados con tambores constantes. Es casi como si la violencia no fuera violenta, y al final convirtiéndose en una banda de música tocando un himno de guerra. The Moment of Truth, el momento de la verdad, partes 1 y 2, muestran una nueva cara de esta banda. Ahora se abrazan en algún tipo de jazz sinfónico que nos libera de todo lo que hemos estado escuchando antes. A pesar de algunas interrupciones vibrantes, el tema es suave y muy melancólico, con excelentes voces en húngaro, increíblemente hermoso y diferente a todo lo que Solaris ha tocado. Oh. El álbum termina con el libro de profecías, la edición para radio, que es solo una versión de 3 minutos de la primera epopeya y editado especialmente para la radio. Un excelente final. Después de escuchar Crónicas Marcianas, la verdad, yo creía que ningún álbum de Solaris alcanzaría ese nivel de excelencia. Pero me equivoqué. Nostradamus, Profeciac, Connie B. Nostradamus, el libro de las profecías, por lo menos tiene el mismo nivel. Si no es que un poco más de nivel musical. Muchas gracias por su atención. No me despido. Les recuerdo que soy su amigo Naim Farkuh y nos vemos en el retrovisor. Muchas gracias por la atención prestada a este podcast. Mi nombre es Naim Farkuh, administrador general de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. una estación con participación mundial. Si deseas que tus podcasts sean transmitidos en la estación, o bien hacer un programa en vivo semanal de una hora de duración, ponte en contacto con nosotros a través de la página de la estación. Ahí encontrarás el recuadro de contacto. La liga de la página es www.impulsarteradio.com. Igualmente, déjanos tus comentarios y o sugerencias, por favor. Recuerda, www.impulsarteradio.com. Muchísimas gracias.